tantas veces soñando, imaginando bailar suavemente, sentir que nuestros cuerpos se encallan uno a uno, amando sin amar, mirando debes pasar. Esa pasión que se mueve en el silencio del eco dormido, caricias que me llevan hasta un mundo conocido. Ese rumor que se pierde en las paredes de un cuarto vacío, suspiros que me gritan que me ames sin sentido, hablando sin hablar, pensando en ti nada más. Enamorarte de mí.